Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Y su amigo Rula Mutarrata del Yerno. Así es, carnal. Hoy, grabando ahora sí a distancia, en este día medio nublosito ahorita aquí en la mañana, pero un día, un buen día para platicar cosas ñoñas como cada semana, carnal. Y les recordamos que este es el Café Comiquero. Nos pueden escuchar cada semana a través de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Podcast, a través de iVoox, a través de YouTube también. Ahí subimos el programa en formato video con audio nada más. Y también nos pueden seguir en redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como El Café Comiquero. Ahí con diferentes cositas y notitas que nos gusta compartir de vez en cuando. Y pues, carnal, pues nueva semanita con hartas noticias, muchas cositas que comentar. Notas que dan gusto por buenos amigos que tienen reconocimientos. O sea, hay mucho que platicar esta semana. Sí, principalmente de cosas que vienen de los Eisner, porque se anunció que ya salieron los nominados. Es correcto, carnal, exactamente. Como cada año, pues bueno, la página de comiccon.org ha publicado su lista de nominados para los Eisner. Y pues en esta ocasión, bueno, yo en particular seleccioné algunas categorías. Hay algunas que de repente hemos mencionado que quizá aquí no sean tan relevantes para el público mexicano, porque pues no nos llega de todo esto, no lo consumimos con cierta regularidad. Hay otras cosas que sí, y pues algunas categorías que considero que estarían padres de destacar, pues por acá tengo algo de eso. No sé si quieres comenzar con alguna en particular tú, carnal. No, si ya traes algo, empiézale. Chécate, pues mira, seleccioné pues como las principales, ¿no? Como que las que todo mundo le gusta saber, ¿no? El mejor artista, la mejor serie regular, la mejor serie limitada, etcétera. Mejor colorista, dibujante. Y entre esas, bueno, encontré, por ejemplo, las mejores series regulares que están saliendo actualmente y que están nominadas al premio Eisner. Hay muchas cosas de Image. Está Be the Root, de David Walker, Chuck Brown y Sanford Green. Esa la publica Image Comics. Daredevil de Chip Zdarsky y Marco Checheto, que déjame decirte que es un acierto que Smash lo está publicando ahorita. Empezó a publicarlo hace tiene menos de un mes que lanzó el primer TPB. Y qué bueno, la verdad es que se me hizo un cómic muy bueno. Me está gustando mucho. Fue como reencontrarse con un viejo amigo que hacía mucho que no leía algo de Daredevil. Después de lo de Mark Waid, como que le di un descansito. Y Chip, qué fantástico escritor está haciendo Chip Zdarsky, carnal, ¿eh? Sí, me lo has recomendado mucho, pero todavía no lo he empezado. Pero en general, Chip, como que de cuando lo conocimos haciendo nada más Sex Criminals para acá, ¿cómo ha crecido su guión, no? Hasta donde tengo entendido, ya era pachón, solo que ahora ha tenido las oportunidades, ¿eh? Eso es bueno. Sí, qué bueno por el buen Chip. Department of Truth, de James Tynion, que también como ha crecido en fama y oportunidades el buen James Tynion. Y Martin Simmons, este lo publica también Image Comics. Gideon Falls, que hemos reseñado aquí en el café el primer volumen, de Jeff Lemire y Andrea Sorrentino. Por fin sea como se pronuncia, el señor se llama Jeff Lemire, ese es el nombre correcto. Stillwater, también de Chip Zdarsky, por cierto, y Ramón Pérez, este es de Image Comics. Y la serie regular de Usagi Yojimbo, de Stan Sakai, ahora en IDW. Importante resaltar que Usagi Yojimbo tiene muchos años de publicación. Ha pasado por varias editoriales, estuvo en Fantagraphics, estuvo en Dark Horse Comics, actualmente en IDW, que creo que es la primera vez que es una serie de Usagi Yojimbo en color. Y pues creo que por ahí IDW está haciendo reprints de todo el material anterior, ya que pues es un cómic de autor y pues Stan Sakai tiene todo el derecho de reimprimirlos por ahí. A rato platicamos algo de Planeta, pero por ejemplo, fíjate que tuve la oportunidad de conseguir los primeros dos volúmenes de Usagi Yojimbo, o sea, todo lo que fue la etapa Fantagraphics, los recopiló Planeta en dos volúmenes y los conseguí gracias a la tienda de Alegría Comics, así se llama, búsquenla en Facebook, que me los consiguió a muy buen precio, mucho mejor que comprarlos en inglés, hasta eso. Y pues ya los conseguí. Ahí los tengo esperando la oportunidad para que llegue a la lectura del buen Conejo Samurai. Muy bien. Serie limitada. Chécate esto. Algunas de estas las conozco, otras no. Barbalian, de Jeff Lemire, otra vez. Tate Brombal y Gabriel Hernández Hualta. Mira, ya les gustó trabajar juntos a Jeff y a Gabriel. De Dark Horse. Decorum, de Jonathan Hickman y Mike Huddleston en Image Comics. La verdad es así, no la conozco. Far Sector, carnal, de N.K. Jameson y Jamal Campbell, que ya va a terminar, o ya terminó, ¿no? Ya acabó esta semana. Ah, ya acabó esta semana. ¿Y qué tal? ¿Ya lo leíste? No. Ah, ok. Los últimos números ya no los compré. Me quiero esperar a cuando salga la edición. Bueno, supongo que va a salir una edición bonita. Me voy a esperar a esa. Y fueron 12 números y ya, ¿verdad? Sí, 12 y ya está ahí. Acabó. Ok. O sea, seguramente saldrá alguna edición en hardcover o alguna recopilación con los dos. Creo que hubo un primer volumen en TPB, ¿no? Supongo. Yo lo que quiero es una edición que esté completa. O sea, es a la que me estoy esperando. Uh-huh. Perfecto. Pues muy bien. Me imagino que sería una edición completa como, por ejemplo, la otra serie también nominada de DC Comics, que esta es Strange Adventures, que es de Tom King y Mitch Gerards. Y Doc Shiner, esa también fue una serie limitada, 12 numeritos. Está publicada por DC Black Label, entonces me imagino que al igual que con esta, o como la que ha, lo demás que ha trabajado Tom King, que son más o menos series de 12 números, pues se van a recopilar en un bonito TPB o hardcover. Ojalá que sea pase lo mismo con Far Sector, que está impresionante, me gustó mucho. Hay un título, no sabía que este título había regresado al mercado, que se llama Superman's Paul Jimmy Olsen. Sí, como aquel cómic muy viejito de la Era de Plata, donde por cierto fue la primera aparición de Darkseid cuando lo tomó el título Jack Kirby. Este es escrito por Matt Fraction con dibujo de Steve Lieber. Qué curioso volver a ver en tiendas de cómics un título que se llame El Amigo de Superman, Jimmy Olsen. Ok. Y el último que está nominado también es We Live, de Iñaki Miranda y Roy Miranda. Este publicado por Aftershock, que no había visto alguna nominación de ellos este año aquí, qué buena onda. Serie nueva, chécate, está Black Widow de Kelly Thompson y Elena Casagrande. No sé qué Kelly Thompson andaba escribiendo Black Widow, carnal. Sí, y más que eso, si no conocen el trabajo de Elena Casagrande, para mí es la revelación del año, es una gran artista. Yo no la tenía en el radar, no la conocía, jamás había visto un dibujo de ella. No sigo Black Widow, pero a cada rato salen pues caps ahí de su trabajo ahí en Black Widow, bueno, en Twitter. Santo Dios, que tiene, aparte de que dibuja muy padre, muy bonito, muy estético, hace composiciones muy padres, hay unas escenas de acción que nunca había visto que las hicieran así. Ojalá también la puedan checar, vale la pena. Bueno, eso digo yo sin haber leído un solo número del Quijo Comic, pero se ve re bonito, pues. Por el puro arte. Y bueno, además, pues Kelly Thompson, pues sabemos que es buena escritora, ¿no? Sí, Simón. Crossover también de Donny Cates y Jeff Shaw, ese publicado por Image Comics, que ha tenido bastante prensa en ese sentido. Le ha ido bastante bien en comentarios. Que ya debe haber salido el primer TPB. Ya está digital, pero no sé si ya esté disponible el primer TPB, pero ya está. Y es serie nueva. Department of Truth, que también es la segunda nominación que tiene, de James Tynion y Martin Simmons. Esta que la he escuchado mucho, el nombre me suena. Siento que constantemente en su Twitter de Image o en su Facebook o en su Instagram mencionan mucho esta serie. Nunca la he leído, pero nada más por el nombre me da curiosidad, que se llama Killadelphia, de Rodney Barnes y Jason Shaw Alexander. Siento que la promocionan mucho, pero no le he dado oportunidad todavía. Quizá en una de esas le cheque el primer número a ver qué tal. Y está esta otra de Boom Studios, que como que Boom le está dando por poner títulos larguitos y bastante explícitos. Dice, We Only Find Them When They Are Dead, solamente los encontramos cuando están muertos, de Al Ewing y Simone DiMeo. Me suena muy parecido a Something is Killing the Children, ¿no? Como que tiene esa estructura de título medio muy explicativo, ¿no? Sí, que también me la han recomendado mucho y también no he hecho caso. Ok. También tenemos mejor trabajo basado en la realidad. Ahí, la verdad, pues te diría que de estos no he leído más que uno, pero ese uno que leí y que leímos y que reseñamos se me hace bastante bueno y que creo que fue de lo mejor, si no es que el mejor cómic que leí el año pasado. Por mencionar está Big Black, Stena Darica, de Frank Big Black Smith. Invisible Differences, una historia de Asperger. Órale, está bastante interesante ese tema. Kent State, For Dead in Ohio, Paying the Land, de Joe Sacco, que por cierto, Planeta está publicando varias cosas de Joe Sacco, como Palestina. Year of the Rabbit, de Tian Bisna, con traducción de Hell Dasher, es de Drone and Quarterly. Pero el que me llamó la atención aquí, y que la verdad, pues sí puedo constatar que es un gran, gran cómic y un gran trabajo de investigación de la vida real, es Dragon Hoops, de Jin Luen Yang, publicado por First Second Macmillan, que pues como saben fue uno de los cómics que reseñamos el año pasado y que la verdad pues a la fecha sigo fascinado con ese trabajo que se aventó el buen Jin Luen Yang, carnal. Sí, que está nominado también este Jin, bueno, él no, pero una de sus obras, en otra cosa, que es la con esta de Superman Smash the Clan. No me acuerdo en qué categoría, pero también anda por ahí, ¿eh? Sí, fíjate. Y por aquí anda. Ahorita creo que por aquí sale. También está... fíjate, este también me llama la atención porque tú me recomendaste este cómic. Bueno, tú lo tienes, pero no lo he leído todavía. Como mejor memoria gráfica. Están ahí títulos como When Stars Are Scattered, de Victoria Jameson. The Loneliness of the Long Distance, cartoonist by Adrian Toomann. I Don't Know How to Give Birth, por Ayami Kazama. Ginseng Roots, de Craig Thompson. Ah, Craig Thompson. Wow. Dancing After 10, A Graphic Memoir, de Vivian Chung. Y esta en particular que tú me recomendaste, que es The Band Book Club, de Kim Hyun-suk. Sí, de Iron Circus Comics. Sí, es una memoria gráfica de cómo era la vida en la mal disfrazada, pues, dictadura que tenían ahí en Corea del Sur en los 80s. Está padre, ¿no? Sí, qué bueno que también esté nominada. Ok, perfecto, carnal. Y justo mencionabas, mejor adaptación de otro medio. Aquí hay varias, también que honestamente no tenía yo en el radar, como Constitution Illustrated, Parable of the Sower, The Graphic Novel Adaptation, Sapiens, A Graphic History, The Birth of Mankind, Slaughterhouse-Five, y Superman Smashes the Clan, efectivamente, adaptado por Jin Luen Yang y Gurihiro. Adaptado porque entiendo que, o sea, la historia original era parte de un radio play, ¿no? De las radionovelas de Superman de los años 30, ¿no? Sí, ahí viene toda la explicación en el tomito de Superman Smashes the Clan. Sí, está interesante, que siempre tuve el proyecto, pero ya hasta me da flojera buscarlo. Dicen que todavía están por ahí los audios de la radionovela, pero... No sé, ya hasta me da flojera. El chiste es que está padre el cómic, cómprelo. Mejor escritor. Aquí pues hay varios conocidos y consentidos, particularmente por tu servidor. Está Ed Brubaker por Pulp y Reckless, y también por Friday en Panel Syndicate. Matt Fraction por Superman's Paul Jimmy Olsen, Adventure Man y November, volúmenes 2 al 3 y Sex Criminals. Que, mira, no sabía que seguían siendo los Sex Criminals. Jonathan Hickman por Decorum y Giant Size X-Men y X-Men. ¿No? Ok. También Jeff Lemire por bastantes trabajos, el señor Jeff Lemire, muy ocupado. Barbalian, Black Hammer, Coronel Ward, Cosmogog, The Question, The Deaths of Big Savage, Family Tree, Gideon Falls. Muy ocupado el señor Jeff Lemire. James Tynion también por varios trabajos. Something is Killing the Children, Wind en Boom Studios, por Batman, evidentemente, en DC Comics, Department of Truth en Image, y su antología Razor Blades, publicada por su propio sello Tiny Onion, que la verdad está bien padre. Ese es totalmente digital. Ese, búsquenla así, Razor Blades, búsquenlo en Google. Ahí está su sitio para que descarguen esta antología de horror, que tiene prosa y tiene cómic, tiene artículos. Es una revista tal cual de antológica de horror, publicada, autopublicada por James Tynion, él como editor y también como escritor de algunos relatos y algunas historias en cómic. Muy, muy padre. A mí me gustó mucho. Creo que ya van en el tercer número, si mal no recuerdo. Y lo bonito es que pues tú pagas lo que quieras por la revista. Eso la verdad está muy interesante. Y también está nominado Chip Zdarsky por Stillwater en Image, Daredevil y Fantastic Four y X-Men. Ah, ese no lo sabía. Ese lo escribió él. No sabía eso. No me acordaba. Que ahí lo tengo. Lo publicó Smash. Ahí lo tengo como parte del, pues de todo lo que están sacando ahorita de Dawn of X y todo ese rollo. Y pues no lo he llegado a leer todavía. Mira, me voy enterando. Que fue cuando creo que le negaron la entrada a Krakoa a Franklin, o él no quiso ir, algo así, ¿no? No, sí se largó. Después Dan Slott dijo, Neil, no te vas, y lo dejó de hacer mutante. Lo retconeó. Para que no se lo llevara, ¿no? Sí, pues es que se estaban metiendo ahí con sus juguetes de Dan Slott en Fantastic Four y pues ya no le gustó. Qué cosa. Mejor escritor y artista, o sea, como autor completo, ¿no? Podríamos decir. Aquí hay varios también muy, muy conocidos. Por ejemplo, está... y otros que no tanto, como Pascal Jocelyn, al menos para tu servidor. Trong Ling Yuen, de por The Magic Fish. Craig Thompson, también todo un clásico. Adrian Tumin. Está también Jin Luen Yang, por Dragon Hoops. Y la verdad, no había visto esta nominación hasta ahorita. Junjito, que a mí me encanta el trabajo de Junjito. Sí, es bastante, bastante... rarito, bastante intenso a veces bastante horroroso, por dos títulos, Remina y Venus in the Blind Spot, publicados por Viz Media, que eso no los tengo, por cierto. Casi todo lo que han sacado de Junjito en Viz Media lo he tratado de conseguir. La verdad es que tiene historias muy buenas, brilla mucho con las historias cortas también el buen Junjito, que aparte dicen que es bien pachón. O sea, sus obras vienen acá bien rudas, pero que es bien pachón el señor. Y como equipo de dibujante en tintador o dibujante en tintador completo, están nominados Michael Allred por la biografía de David Bowie, que se llama Bowie, Stardust, Dragons and Moonish Daydreams. Marco Checheto por Daredevil, gran trabajo, la verdad. Jorge Corona por Middle West en Image Comics. Bertrand Gatignol, porque no lo ubico, la verdad. Mitch Gerards y Doug Shaner por Strange Adventures. Y Sanford Green por Be the Root en Image. Y también como mejor pintor o artista multimedia, pues están varios como Benjamin Adam por Europe, Benjamin Adam por Zoom, Alice Chimama, Jared Cullum, Decor de When You Look Up, Antonio Lapone, y Anand RK Jason Pearson, John Pearson por Blue and Green de Image Comics. Y también mejor artista de portada, aquí pues hay pues dos contendientes muy interesantes. Están entre ellos Simon DiMeo por We Only Find Them When They're Dead, Mike Huddleston por Decorum, Dave Johnson por Butcher of Paris, Ramón Pérez por Stillwater, Jamal Campbell por Far Sector, y no sabía que hacía estas portadas de Mighty Morphin Power Rangers. Órale, no sabía que dibujaba, que hacía portadas para los Power Rangers. Y adelante, carnal. Sí, ahorita quería comentar, y estaba tratando de hacer memoria. Yo no me acuerdo la última vez que nominaron a... Ya ves que luego en los Eisner, hay que ser sinceros, son muy localistas. O sea, se van más por autores que publiquen cosas allá en Estados Unidos. La verdad es que se me hizo rara la nominación de Junjito, ¿eh? Sí, la verdad, curioso, pero pues qué bueno. Me da mucho gusto por el buen Junjito. Y hablando de artistas de ese lado del charco, Peach Momoko como mejor artista de portada por varias cosas que ha estado haciendo. Buffy the Vampire Slayer, Power Rangers, variantes de Marvel, Something's Killing the Children. Pues ahorita viene de buenas la señorita Peach Momoko, ¿eh, carnal? Sí, he tenido harta chamba. Y esta otra que, la verdad, a mí en lo particular me da mucho gusto, por mejor colorista, que son pues grandes coloristas los que están aquí, está Laura Allred por X-Ray Robot y la novela gráfica de David Bowie, Jean-François Boulier por Middle West, Gippy por una que se llama One Story en Fantagraphics, Dave Stewart por Black Hammer, Gideon Falls, Spider-Man, Matt Wilson, que pues también sabemos que es un gran colorista, por Undiscovered Country en Image Comics, Firepower en Image Comics, Thor también en Marvel, y esta en particular, una gran felicitación, y la verdad, la mejor de las suertes para que se llevara este premio, el buen Marte Gracia. Amigo, un saludo si nos estás escuchando. por Empire y Ten of Swords, carnal. Sí, me dio mucho gusto que nominaran por ahí a Marte. Ojalá que este año se lo lleve porque se lo merece. Además, Matt Wilson ya chole, ¿no? Ya estuvo con él. Sí, ojalá. No es que sea malo, pero ya ganó algo, ya. Alguien más lo es. Exacto. Hay otros grandes, grandes coloristas que también merecen un reconocimiento y que Marte esté ahí, pues es un gusto muy, muy grande que me da también. Sí, la verdad es que sí. El mejor de los éxitos, amigo Marte, si nos estás escuchando. Y ojalá que en unos meses podamos decir que el ganador es Marte Gracia. Esperemos eso. Mejor letrerista, nada más ya para terminar, pues varios letreristas importantes como Mike Allred. Fíjate, Mike Allred hizo letras él solito para la novela gráfica de David Bowie. También está Deron Bennett por un chorro de cosas, como Something's Killed the Children, por ejemplo. Clayton Cowles por muchas cosas como Aquaman, Batman, Be the Root, Back Bodies, Die, River, Ten of Swords. Y desde luego, también, como normalmente contenden en esta categoría, Stan Sakai por Usagi Yojimbo, que él hace prácticamente todo el trabajo de su cómic, de autor. Aditya Bidikar por un chorro de cosas, Red Planet, Barbalian, Gravity's Wall Expanded, John Constantine, etc. Y Ross Wooton, que también pues sabemos es un letrerista muy, muy socorrido en la industria, por Wonder Woman The Dirt, por ejemplo, Decorum, Firepower, Oblivion Song, Outcast, Stillwater, entre muchas otras. Como que casi siempre vemos que coloristas y letreristas, cuando los nominan por un montón de trabajo, carnal. Sí, suelen ser los... de las personas que hacen cómics, suelen ser los que tienen mayor cantidad de trabajo. En especial los letreristas, ellos mismos lo dicen, o sea, ellos se pueden echar un número de un cómic... O sea, echándole así ganitas, y si el cómic no les requiere tanto, o sea, no hay tanto perdón, tanto efecto de sonido y cosas así, en un par de días tienen un número listo, ¿no? Así que, pues bueno, tienen la capacidad de atender varios títulos en un solo mes. Los coloristas, pues dependiendo si hacen flats o no, también pueden atender más de uno o dos al mes. Uh-huh. Que hay quienes no, ¿eh? O sea, hay coloristas, Marte por ahí nos lo platicaba, él normalmente se echa dos títulos al mes y párale, ¿no? Pero hay otros coloristas que tienen, no sé si no duerman o necesitan una mejor balance de vida, pero que sí se echan hasta tres o cuatro. A lo mejor también puede ser porque los flats ya los hace alguien más, ¿no? Pero bueno, quién sabe. Pero sí, suelen ser las personas que en cantidad de trabajo son los que más tienen en la industria allá en Estados Unidos. No es como, por ejemplo, ser pues el dibujante, que es un trabajo súper pesado y realmente pues te puedes echar uno al mes y bien te va, ¿eh? Sí, sí, exactamente. A menos que seas Mark Bagley y te avientes de a dos por mes a veces, ¿no? Sí, bueno, pero ese hombre también deberían enseñarle cómo manejar su vida, pobrecito. Sí, no, sabe, me acuerdo que Mark Bagley se aventó... Hubo una temporada que se fue a DC Comics y estuvo haciendo una serie que se llamó Trinity, que era una serie semanal de cuando DC le dio por hacer series semanales cada año. Tuvo por ahí la primerita, que fue la de 52, así, 52, que fue despuesito de Infinite Crisis, y luego se aventaron otra más, no, creo que era Countdown, me parece, y terminaron por lanzar esta de Trinity, que era también una serie semanal, 52 números de efectivamente Batman, Superman y la Mujer Maravilla. Y en esa era semanal y cada número, la mitad del número estaba hecho por Mark Bagley. O sea, básicamente estaba haciendo dos cómics por mes, porque hacía el equivalente a dos cómics, o sea, cuatro mitades de cómic al mes. O sea, sí era muchísimo el trabajo el que se aventaba, ¿eh? Sí, se me hace demasiado, ¿eh? Sí, y portadas, aparte hacía las portadas. Así las cosas, carnal. Pues ahí están, esos son los nominados, pues, de los interesantes, que por ahí pues vi que podían ser muy relevantes para la audiencia. Hay otros más, por ejemplo, mejor álbum gráfico, trabajo relacionado a cómics, otras cosas que también son importantes en la industria, desde luego, pero pues quizá no estamos tan familiarizados por este lado, ¿no? Pero pues ahí están los nominados. Ya veremos próximamente, no sé ahora cómo va a ser la dinámica o la estrategia de la Comic-Con, si va a volver a ser virtual, si van a ser un evento chiquito, quién sabe. Digo, ya las cosas ahorita en Estados Unidos están cambiando, pues a ver qué sucede con esas entregas de premios y esos eventos en el mediano plazo, carnal. Sí, ¿te acuerdas que de hecho lo habían anunciado? Que va a ser durante el fin de semana del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, todo el asunto de la Comic-Con. Tienes razón, efectivamente, o sea, y arriesgada fecha, ¿no? Sí, al grado de que, por ejemplo, por lo menos Ball Comics anunció, los hermanos Basil dijeron, no, ni por error vamos, o sea, no les voy a quitar ese fin de semana para todo, para el staff o alguien que vayamos a contratar, o sea, para que lo puedan pasar con sus familias después de todo lo que pasó, pues no, sencillamente no van a tener presencia. Sí, cierto, pues y la verdad es que sí es pelearle a... Pues al fútbol, por ejemplo, ¿no? O sea, que es un evento pues muy grandote. Al mismo evento de pasar el tiempo con la familia, desde luego. Al Black Friday. O sea, es un fin de semana de muchas opciones y mucho gasto y mucha celebrancia en todo Estados Unidos. Entonces, uy, pues su suerte. O sea, sí se ve un fin de semana complicado, ¿no? Sí, dicen aquí en México, se pusieron con Sansón a las patadas. Pues sí, la verdad lo veo difícil. A ver cómo les va. Sí, pues sí. Por otro lado, pues bueno, también es como que lo más lejano todavía pensaron, yo creo que de que bueno, que ya hubiera pues más gente vacunada, más cosas abiertas. Y pues ahí la llevan. O sea, ya creo que ya empiezan a haber otra vez conciertos en Estados Unidos. O sea, eventos como con más masivos. Entonces, pues... ¿Quién sabe si la ñoñosfera diga, bueno, pues aunque sea chiquito, pero voy, ¿no? Porque hace mucho que no voy a nada de eso, ¿no? Sí, pero una vez más, es un fin de semana que allá es muy ocupado de otras cosas. O sea, no es tanto el asunto de las vacunas, a estas alturas ya les vale, pero es más bien el hecho de que tengan otras cosas que hacer. Pues sí, a ver, ojalá que, pues que les vaya bien y o se reinvente el evento, quién sabe, pero pues por lo menos... Que alcancen a dar los ganadores de los premios Eisner, carnal, de este año. Ojalá. Así es, carnal. ¿Qué más tenemos por ahí, carnal? Tenías algunas notitas y algunos lanzamientos, ¿no? Que querías comentar, ¿no? Un par de lanzamientos que me llamaron la atención, porque yo no sabía que Planeta Comics seguía lanzando cómics nuevos, sobre todo porque están bien caros. Pero me llamó la atención que ellos son los que van a lanzar Something is Killing the Children. Le pusieron aquí en español Algo está matando a los niños, bien literal el asunto. Y Once and Future de Kieron Gillen y esta Stephanie Hans, que ese sí lo dejaron tal cual, Once and Future, ok. Ah, sí, bien. No lo tradujeron, ok, está bien. Sí, digo, dos obras que han tenido mucho éxito allá en Estados Unidos, que han tenido mucho jale, entiendo también, por ejemplo, en España, en Europa y supongo que aquí en estos lados de las Américas ha de haber algunas personas que también les gusta. Y pues ahora llegan a México, pero de la mano de Planeta Comic, que no está mal, es bueno que lleguen más cómics, es bueno que lleguen más competencia, etcétera. El gran problema de Planeta Comics, y eso pues lo vamos a comentar todo el tiempo, es que como se imprime en España, pues te lo dejan a cara a precios bastante elevados. Sí, la verdad es que sí es carito. Son ediciones muy buenas, la verdad es que están muy padres. Tengo dos productos en particular, bueno, tres, pero uno de ellos sí es, digamos que llegó a mis manos antes de que Planeta empezara a distribuir más formalmente en México. Uno es El Escultor, es el que te digo, me llegó de rebote en un viaje que hice una vez a Tequisquiapan, curiosamente en Querétaro, y lo encontré cuando todavía Planeta no distribuía, y en una librería lo tenían ahí, y dije, ah, mira, pues este es Scott McCloud, venga, ¿no? Muy bonita la edición. Tengo uno de La Princesa Caballero, aquel manga clásico de Osamu Tezuka, recopilado en un solo volumen, que ese lo pude conseguir gracias a unos descuentos de Gandhi. O sea, hubo un tiempecito que Gandhi comprabas cualquier chunche en sus tiendas, un agua si quieres, te daban un ticket, y en ese ticket te metías a una página, hacías una encuesta y te daban 100 pesos de descuento en tu próxima compra. Y esa vez me acuerdo que conseguí... O sea, estaba ese tomo un poquito más barato de lo que normalmente lo tenía Planeta. Y aparte con los 100 pesitos de descuento, pues ya me salió más barato. Dije, pues, órale, va. Chulada de edición, la portada, o sea, el material de la pasta dura, el papel, de un gramaje, pues, como más pesadito, de buena blancura. Muy padre la edición, la verdad. Y la otra que tengo por ahí es una novela gráfica de Red Sonja, dibujada por Esteban Maroto, en formato muy grande. O sea, es como, pues ¿qué será? Pues como álbum europeo, un poquito más grande incluso. Muy, muy padre, la verdad, la edición. Impresa en blanco, negro y rojo. Muy, muy bonita, muy padre la historia. Y ese no estuvo tan, tan caro. Estaba como en 350 en aquel tiempo. Creo que ya subió. Pero sí, en general, sus ediciones, que están muy padres, son muy caras. O sea, los de Osamu Tezuka, todos los que he visto de Astro Boy, pues sí, rondan arriba de los 800 pesos. Creo que lo sacaron todo en 7 volúmenes, pero sí está carito. Y estoy esperando ahorita que me llegue una, por cierto. La pedí ahorita que hubo unos descuentos de Liverpool, que es una edición en hardcover oversized de Frankenstein, de Mary Shelley, con ilustraciones de Bernie Wrightson. No es cómic como tal, es el texto de Mary Shelley con varias ilustraciones de Bernie Wrightson sobre Frankenstein. Y no me preguntes por qué, pero Frankenstein es una historia que me gusta mucho. O sea, la verdad me voy dando cuenta que soy bastante fan de esa historia. Tengo el texto original, o sea, en una traducción en español. Tengo la versión en manga de Junjito. La película de Kenneth Branagh me gustó mucho. Y ahorita pues sale esta... bueno, ya tiene muchos años que salió esta adaptación con la ilustración, las ilustraciones de Bernie Wrightson, que le tenía muchas ganas. Y resulta que en inglés ese tomo también existe, más barato que el de Planeta, sí. Pero por lo que estuve leyendo, es de un tamaño pues normal. O sea, es como más o menos un TPB, un poquito más grande. Y esta que publicó Planeta es más grande todavía. Es como un como el de Black Sat que publicó Panini aquí en México, más o menos, como de ese estilo. Y pues dije, no, pues sí, vale la pena. O sea, porque, digo, obviamente la historia me gusta mucho, pero creo que el precio del boleto, pues en este caso lo pago más bien sobre todo por el arte de Bernie Wrightson, que está impresionante, carnal. Entonces la verdad es que Planeta hace cosas muy chidas, pero sí es cosa de esperar descuentos, los poquitos que llega a haber, para hacerse de algunas cosillas de ellos, porque sí está carito. Sí, bastante. Así es, carnalazo. Pues muy bien, mi hermano, ¿tenemos alguna otra notita más que comentar? No, nada más. Yo creo que es un buen momento para irnos a un descansito. Muy bien, carnal. Pues nos vamos a una pequeña pausa. ¿Alguna recomendación musical esta semana? Siempre se me olvida. Pon algo tú y la siguiente semana prometo poner algo yo. Ok, perfecto. Pues vámonos con... pues mira, ya que es el tema de la semana y que hay un pues prácticamente un disco dedicado... completamente a este personaje, pues vámonos con esto de los años 90, de los Spin Doctors. Esto es el blues de Jimmy Olsen Blues de Spin Doctors. Chéquenlo, escúchenlo ahí en su sistema de streaming favorito o en YouTube, de Spin Doctors. Una gran rola, un gran disco, de aquel disco llamado Pocket Full of Kryptonite. Escúchenlo aquí en este ratito en el Café Comiquero y regresamos en un momento. Estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de esta recomendación musical muy a tono con este personaje del cual vamos a platicar en esta segunda mitad del programa. Eso fue Jimmy Olsen Blues del disco Pocketful of Kryptonite de los Spin Doctors, que ya tiene ratito que no sé de ellos, pero esperemos que estén bien de salud, aunque un poco alejados del medio seguramente. Y como lo que sí está muy bien de salud y muy bien y de buenas es Superman. Superman, el hombre de acero, el hombre del mañana, el último hijo de Krypton, la maravilla de Metrópolis. Bien y de buenas porque casualmente, sin que lo planeáramos, y neta no lo planeamos, hoy que estamos grabando este episodio, es el 12 de junio, es el Superman Day. Y no lo planeamos así, carnal. No, yo no estaba ni enterado, ni por error. Mi hermano me dijo hoy y dije, mira, qué buena onda. Casualmente. Y pues pues sí, desde hace tiempo pues que planeamos los programas en el café para cada semana, pues normalmente pues buscamos los temas, ¿no?, de los que queremos hablar. Y se me ocurrió y le propuse a mi hermano platicar de esta miniserie llamada The Man of Steel. Así propiamente, no es Superman Man of Steel, no, es The Man of Steel. Escrita y dibujada por John Byrne con arte de Dick Giordano. Con tintas de Dick Giordano. Que fue posterior a la crisis en las Tierras Infinitas. Históricamente hablando, estos seis números pues son el primer gran reboot de Superman. Que ha tenido ya varios. Ya ha habido varios. Varias veces que se cuenta su origen. En N cantidad de medios. En radio, en televisión, en cine, en cómic, en animación, en live action, en películas, o sea, hay mil y un versiones de Superman, todas con ciertos elementos, ciertas cosas que las hacen, que lo hacen ser Superman, pero esta quizá fue la primerita, en cómic, después de darle borrón y cuenta nueva a todo un universo por primera vez en la historia del mundo editorial del cómic, carnal. Sí, eso te iba a decir. Esta se siente, o sea, yo nunca la había leído, ¿no? Pero había leído otras pues interpretaciones que en su momento se consideraban como que modernas de Superman. Y ya después de leer esta de Man of Steel, me quedé de, oye, o sea, este es como que el blueprint de todo lo que vino después, o sea. No es que decir, no es exactamente que lo trataran de imitar, pero de veras se nota que influyó para básicamente el resto de lo que existe de Superman, ¿eh? Sí, y también, nota al margen, fue, si no lo primero, pero sí de los primeros cómics de Superman que se publicaron en español por parte de Viz. Coincidió, y es un dato ahí histórico, coincidió la época en la que Editorial Novaro publicó DC Comics durante muchos años en México y publicó de todo, o sea, publicó los New Gods, Superman, Batman, Flash, La Mujer Maravilla, Aquaman, de todo llegó a publicar Novaro. Y justo cuando la editorial pues deja de tener los derechos y la licencia de DC Comics se pierde, Editorial Beat la retoma y publica estos números de Man of Steel en su formato de media carta. Pues con arreglos en las viñetas para poderlo publicar en ese formato. Y originalmente, alguna vez por ahí escuché una entrevista con Paco Jiménez de Vid, y él comentaba que la idea original de con la que querían lanzar sus las publicaciones de DC Comics de Vid era con Crisis en las Tierras Infinitas, para darle ese sentido de cierre a todo lo que había publicado Novaro. No lo hicieron así, decidieron irse por un reinicio fresco, o sea que Beat le tocó literalmente tomar un Superman fresco, recién hechecito, prácticamente muy amigable para nuevos lectores, que pues desde luego también se sintieron a lo mejor un poco extrañados de leer estas historias sin saber que había pasado algo que había cambiado los personajes tan drásticamente. Porque pues sí, o sea, este Superman viene después de la época de, por ejemplo, de Kurt Swan, por ejemplo, de Julius Schwartz, donde pues Superman era súper, súper, súper poderoso, o sea, tenía un poder nuevo para casi para cada número que lo sacaba de cualquier bronca, que tenía un relajo de continuidad, y le toca a John Byrne tomar al personaje y hacer su magia que ya había hecho con los Cuatro Fantásticos en Marvel, por ejemplo, o como artista en los X-Men, y pues ofrecernos una interpretación pues nueva, en ese entonces moderna, o sea, hablamos de mediados de los 80s, del mito del hombre de acero, pero pues simplificado, o sea, donde fuera verdaderamente el último hijo de Krypton, que no hubiera más kryptonianos, al menos por un rato, carnal. Sí, ya después resulta que se vea más. Exactamente. Pero bueno. Sí, o sea, esto, por eso creo que consideraría muy importante platicar ese contexto histórico de estos números. Porque pues sí, o sea, la historia en sí está, como dice mi hermano, es un blueprint de muchas cosas que vendrían para Superman en años futuros. Tiene algunas cositas, pues que por detalles de cómo se hacía el cómic en la época, a lo mejor hoy nos podrían brincar un poco en cuanto a narrativa, en cuanto a estructura, pero en general, pues era una reinterpretación más, podríamos decir, entre comillas, madura en la forma de escribir cómic, de hacer cómic de Superman en aquellos años. Y creo que tiene un gran impacto a nivel tanto en la vida del propio personaje, en la editorial de DC Comics propiamente, y en la cultura popular en lo general. Y son cosas que siguen sintiendo hasta el día de hoy, hasta en las versiones de Zack Snyder. Sí, pues de hecho, sobre todo la primera parte de esta historia, pues es ver a la sociedad kryptoniana, y mucho tiene que ver con esa película de Man, o sea, tomó mucho esa película de Man of Steel de Zack Snyder, de esa parte del cómic. Digo, yo nunca la había leído, así que para mí todo esto fue como, no exactamente nuevo, porque vaya, si me lo sabía que existía, lo había leído en resúmenes por ahí, pero vaya, nunca lo había leído de primera mano. Fue rarito verlo así de, órale, o sea, esto viene de aquí, y luego esto también viene de acá, y mira, esto también salió originalmente acá. Fue raro de, órale, ok. La estética de los kryptonianos, carnal, o sea, porque, por ejemplo, yo creo que veníamos mucho en aquel tiempo, y si tú le preguntas, si mi mamá o mi papá se acuerdan de Jor-El y Lara, se van a acordar de Marlon Brando y la actriz que hizo de Lara en Superman The Movie, ¿no? Con esos trajes blancos, con el simbolito de Superman chiquito y todo. Y aquí la estética de Krypton es verdaderamente alienígena, ¿no? Sí, se esforzaron porque no fuera parecida a la Tierra. Con todo y que los diálogos utilizan la palabra humano, ¿eh? Pero bueno. Sí, tienes razón. Eso se me hizo muy chistoso que, pues, se consideraban como que perdieron su humanidad. Así de, ¿no será kryptonianidad, señor Jor-El? Sí, o sea, de esas cuestiones, pues, pasa, no afecta en nada, ni mucho menos. Si quieren, es mucho nitpicking, pero sí se me hizo raro. O sea, la idea era alejar a la sociedad kryptoniana, o sea, a la estética que teníamos los kryptonianos de lo que pudiéramos encontrar en la Tierra. Pero se dicen humanos, ¿no? Es de, ¿qué? Y no sé si sería propuesto de Barn, pero no sé si tú concuerdas conmigo o solamente soy yo, pero como que los tocados, el tocado que lleva en la cabeza Lara, ¿no se te hace como medio shiar el asunto? Ándale, a lo mejor, sí, ¿por qué no? No lo había pensado, pero igual. Y hay un detalle. Estaba de moda en esas épocas, ¿eh? Estaba de moda, claro. Y hay un detalle también ahí que por ejemplo, Snyder ocuparía en su película, que es el hecho de que, pues, el bebé Kal-El no, pues estaba como que en una Matrix, ¿no? En un, podríamos decir, un de probeta prácticamente, ¿no? O sea, sí es su hijo de Lara y Jor-El, pero no nació exactamente del vientre de su madre, ¿no? Sí, no me acuerdo, eso lo ocupó Zack Snyder, digamos que sí. Pero sí, también, o sea, y una vez más, es con la idea de que se te hagan alienígenas, o sea, meten también ahí la idea, o sea, John Byrne la incluye por primera vez, me imagino que es por primera vez en el mito de Superman, que la sociedad kryptoniana estaba sumamente controlada, o sea, no había nacimientos naturales desde hace quién sabe cuántos años. Uh-huh. Sí, exactamente, digo, sí, tienes razón, no sé si sea una idea propia de Byrne, pero muy interesante, y también el hecho de que la radiación del planeta Krypton es lo que lo acaba destruyendo, y al mismo tiempo le llamaban que había que la muerte verde, que prácticamente era envenenamiento por kryptonita, o sea, su propio planeta al que habían presionado hasta el límite en cuanto a recursos, pues se vuelve radioactivo y esa misma kryptonita hace que el planeta Krypton explote y al mismo tiempo crea el mineral que sería pues la forma de nerfear a Superman de aquí en adelante, ¿no? Sí, a mí, digo, yo no me acuerdo, traté de hacer memoria y de verdad no me pude acordar. ¿Cuándo fue la primera vez que, o sea, que leí, o sea, esa, como que esa última patada en el trasero del destino al pobre de Supes, de que, pues los remanentes de su planeta es lo que lo mata, ¿no? O sea, él que de repente le entran las crisis de chin, o sea, sí, no conocí Krypton y es algo que nunca va a conocer y que pues, siente que es un agujero en su alma. Y, o sea, bien por ti, pero los pedazos de ese planeta que tanto añoras que nunca viste es lo que te mata. No me acuerdo dónde lo vi por primera vez. Yo pensé que esa era la primera vez donde salió también ese concepto. Y leo este cómic y es John Verde. No, de aquí lo tomaron, ¿eh? Ok, nada nuevo bajo el sol por un rato, ¿eh? Sí. Hasta los Thundercats lo ocuparían, ¿no? Claro, hasta los Thundercats. ¿Cuál era el que les hacía daño? El Tondranio. Tondranio. Sí. ¿Y el que era bueno? El Tondrilio. Santo Dios, qué bueno que te acuerdas. Híjoles, ¿no? Qué originales en aquellos tiempos, ¿no? Pero bueno. Bueno, los Thundercats son del 87, creo, ¿no? Igual que esto. Esto salió en el 86. Oh, holy fuck. Sí. Oh, Dios. Sí, tiene mucho. Ahora que lo pienso, Leo, no tiene mucho de Superman en sí, ¿no? Ah, pues sí, porque también fue o sea, era un chavito. Realmente era un niño que, pues, por cuestiones ahí de que funcionó mal un equipo, terminó creciendo en el cuerpo de un adulto, pero seguía siendo un chamaco de como 12 años, algo así. Sí, más o menos. Como en ese sentido, como Supergirl, ¿no? Que un poquito al reverse de Supergirl, ¿no? Que la mantuvo más joven, pero técnicamente Supergirl es más vieja que Superman, por mucho, ¿no? Sí, además de que ella sí recuerda a Krypton, ¿no? O sea, ella sí creció en Krypton. Sí, ella sí, exactamente. Se estrenó, Thundercats se estrenó en el 85, o sea, básicamente un añito antes de Man of Steel de John Byrne. Pero vaya, ya desde los 80s, ya no, todos nos copiábamos todo en esos años. Qué cosas, carnal. Y hablando de copiar cosas, y bueno, no tanto, sino más bien influencias, algo que me dio mucho gusto ver acá en esta miniserie fue Clark jugando fútbol, como en la serie de Smallville, por cierto, ¿no? Sí. Eso sí, para que veas, yo no lo tenía en el radar, ¿eh? No me acordaba que en algún momento de la vida se puso, oye, Clark sí era el jock, era el atleta. Okay. Tenía el look, o sea era... No, y digo, tenía el cuerpo de, ¿no? O sea, si te ves así y estás así, supongo que algo le has de hacer al ejercicio. Sí, exactamente, Y los restos del equipo vienen enojados con él porque pues, él las puede todas, literal, ¿no? Es de esas cositas chistosas de los inicios de Superman. Hay mucho de que como yo no lo, o sea, yo no conocía este cómic, me tocó verlo a través de otras, pues otras interpretaciones, otras versiones de Superman. Es interesante ver de dónde viene, ¿no? Sí, y aquí afortunadamente tiene un buen papá. No, como el Man of Steel. Que su papá es el que le da. Y aquí te muestran en pocas páginas. O sea, sí hay otros cómics en los que se desarrolla más. Del propio Byrne incluso. Pero en pocas páginas te muestran. Pues por qué Clark es como es. Por sus papás. Por Martha y Jonathan. Y Jonathan, pues sí le dice: a ver, bájale dos rayitas a lo del fútbol. Porque pues no es justo, ¿no? O sea, tú ya sabes que tienes poder. Ya sabes toda esta onda. Pero. Pues no se vale que hagas eso, ¿no? Sí, que hay que mencionar que a mí también esto se me hizo raro. Fue una decisión de Bart que, ok, supongo que iba a jugar después. O sea, Clark sabía que era pues, superhumano, o sea, de que tenía poderes, de que tenía más fuerza que los demás, etcétera, pero no sabía su origen extraterrestre hasta ese momento, ¿eh? Es de esas cosas que me quedé de, ok, está bien. Interesante, ¿no? Incluso cuando le muestra por primera vez la nave en la que llegó, Clark como que se empieza como a desmayar y vemos una bonita mancha verde que pues ya sabemos que es kriptonita, cosa que jugaría mucho tiempo después en los cómics de Superman posteriores a la crisis, y es la primera vez que lo vemos afectado por la kriptonita, pero es algo muy sutil apenas, no te lo verbalizan tan rápido, ¿no? De hecho, si no mal recuerdo, creo que toda la serie, es la única vez en la que, o sea, en esta serie, que son seis números nada más, solo esa vez juega la kriptonita. Creo que no vuelve a aparecer por el momento. Sí, efectivamente. Y ahí es cuando Clark, más bien dicho, Clark decide que pues él quiere dejar huella en el mundo, quiere hacer el bien. Se va a hacer el bien y no le va bien. También, esa parte para que así me gustó. Iban a decir, oye, pero entonces, o sea, es algo que también... pues ustedes perdonen que sigamos. Ya no es pateando el cadáver, es como que yéndonos a echar basura a la tumba del caballo de la película esa de Man of Steel de Zack Snyder. O ya no sé si es en esa o en otra de esas películas de Snyder, pero bueno, hay momentos donde como que la gente se le avienta a Superman porque lo salvó o hizo algo heroico y Sub se ve como que ya guácala, no me toque, ¿no? Eso se ve aquí originalmente, pero no es con el sentido de hacer angst porque sí. Me gustó mucho la explicación de Clark, o sea, del por qué se sintió mal. Muy al estilo de cualquier cosa de Superman, la primera actividad heroica que hace cuando fue a Metrópolis es que, bueno, iba a haber una... aquí no era un avión, era como que una nave prototipo espacial, bla, bla, bla, whatever, que él rescata, pero rescata sin ponerse traje de Superman ni nada, simplemente vio que iba a caer una aeronave ahí en la ciudad y él decide ayudar. Se sale volando así en ropa de civil y rescata la nave, tal cual. Y pues cuando regresa ahí a la ciudad, pues todo mundo pues trata de... Él lo dice, todos trataban como algunos de felicitarme, otras cosas de otros de venderme cosas, otros de que yo vendiera cosas. O sea, se sintió abrumado por el clamor de las personas, de la gente que lo estaba rodeando. Y le dice a su papá, es un momento muy padre que tiene ahí con Pa Kent. O sea, después de esa primera aventura o primera actividad heroica, vamos a decirlo así, pues se regresa así a su casa para decompres y todo el asunto. Le dice, mira, pa, o sea, es que no me gustes, así quiero hacer el bien, si quiero salvar a las personas, si quiero ayudar a la gente. Pero ese asunto de que, o sea, todos pues estén encima de mí, tratando de que los ayude, de que yo los salve, de que yo lo puedo todo, o de ofrecerme cosas, o de venderme cosas, o de ser el foco de atención todo el tiempo, no me late, no me gusta, no es lo mío. Y entonces empiezas a entender un poquito más de Clark, ok, creo que ya veo por dónde va el asunto de pues la reticencia que podría tener un superhombre de precisamente tomar esa identidad de ser pues casi un dios. Y la me gusta mucho la solución que le dan sus papás de, oye, no tienes por qué ser Superman todo el tiempo. Ah, pues sí, ¿verdad? Y entonces es cuando le hacen su disfraz, se lo hace a su mamá y todo el asunto, eso que, bueno, ya sabíamos de antemano que en los cómics así era, que el traje se lo hizo su mamá originalmente. Y dices, ok, o sea, le dan una sensación muy humana del por qué Clark es, o sea, de por qué Superman, pues Superman tiene que existir y Clark tiene que existir. O sea, a Clark le gusta hacer el bien, pero su identidad no es Superman, él es Clark. Él tiene que tomar la identidad de Subs para no verse abrumado por la gente. Yo me quedé de, holy shit, ese es un concepto muy padre, muy bonito. Sé que Zack Snyder trató de tomarlo en otra perspectiva, no es mi favorita, sé que hay mucha gente que le gusta, pero igual ya ellos, pero esta versión me gustó más, ¿eh? Sí, y para que veas que se puede hacer Space Jesus sin ser tan obvio, ¿no? Tú puedes, o sea, es que sí es, o sea, exacto, creo que sí es el asunto. Sí lo puedes hacer un Space Jesus, pero también con la consideración de que en su cabeza él no puede ser Space Jesus todo el tiempo. Él no... Me gusta esa sensación de él creó la identidad de Superman para poder ayudar. No es que él sea Superman. Él es Clark. ¿Te acuerdas que lo platicamos en aquel review que hicimos hace muchos años de Man of Steel, de la película, que decíamos, es que realmente no se sentía que fuera Clark Kent, es que era Kal-El. O sea, era Kal-El y convertido en Superman, pero no era Clark. ¿Te cae que desde ese entonces lo dijimos? Wow, sí. Soy un genio y no lo sabía. Está grabado. Por ahí está. Órale. Y, por cierto, también aquí conoce a Lois Lane. Y Lois es quien le da el mote de Superman. O sea, le pone el nombre de Superman, pero... Y se le queda al resto del mundo, ¿no? Y hasta él lo abraza. Dice, bueno, ok, Superman. Y el número termina el primero con esa icónica imagen de Subs ya con su traje volando de la casa de sus papás. Sus papás despidiéndose de él diciendo, este es un trabajo para Superman. Es un número redondo en ese sentido. Es muy... Es de esos números en los que pasan muchas cosas en un solo número. Si este número se hubiera escrito hoy, todo esto hubiera sido, no sé, Man of Steel Year One, Prepare, ¿no? O algo así. Pues te acuerdas, hay dos cositas que quiero comentar, pero la primera vamos a empezar por esto que dijiste. ¿Te acuerdas cómo está estructurado Ultimate Spider-Man? Digo, es un cómic de hace ya 20 años, pero que tuvo tanta influencia que muchos cómics, sobre todo de Marvel, por muchos años, si no es que todavía, mantienen esa estructura. El primer arco de Ultimate Spider-Man es así como tú lo comentas, o sea, no, lo dividen en muchas partecitas, pues para tener más cómics para vender, es normal, ya la fecha se nos hace normal. Y la otra que quería comentar, quizá la única crítica, o sea, la única, no crítica, pero detalle que sí es de, santo Dios, de veras, pues es de esas cositas que tenían los ilustradores en esos años. Hay unas escenas de cuando pues llega la nave de Clark aquí a la Tierra y de cuando pues lo sacan de ahí sus papás. Y he visto pocos bebés tan feos. Sí, la verdad, ¿eh? ¿Qué tan difícil era para ellos? Pero está feo el bebé con ganas, ¿eh? Es que no es... Aquí no es de que parezca adulto chiquito. Sí lo trata... O sea, de veras, John Byrne se esforzó en hacer las proporciones de un bebé, lo cual es... De verdad, se le reconoce muchísimo porque en esos años las exigencias que tenían los ilustradores no eran las mismas que tienen en estos años. O sea, ahorita tienes que ser ilustrador, diseñador de modas, tienes que saberte las proporciones de diferentes tipos de seres humanos, de diferentes edades, tienes que ser arquitecto, diseñador de interiores. O sea, es una bronca ahorita. En ese entonces también era mucha bronca, pero no era tanto, era... hay que ser sinceros, los cómics tenían más bien un estilo, o sea, sobre todo en el caso de Marvel y DC, en los otros no, pero en el caso de Marvel y DC, había un estilo de la casa que más o menos no tenías que imitar, pero tenías que adherirte. Y lo cual la verdad es que no te hacía necesario tener que saber, por ejemplo, hey, dibújate un bebé. Y en el momento en el que tenías que hacerlo, de veras, yo insisto, John Byrne de veras se esforzó en hacer las proporciones de un infante de un año más o menos. Súper encomiable. El asunto es que está feo el pobre niño. Feo con F de... Muy feo, pero bueno. Sí, de veras. ¿Eh? Por otro lado, ya cuando lo dibuja de adulto, entiendes por qué castearon a Henry Cavill como Superman. Se parece sí, mucho. Esto también es un gran asunto, ¿eh? Esta es la viva imagen del pobrecito de Henry Cavill. El Henry Cavill se ha de sentir de, por supuesto, que soy un superhombre, véanme nada más, ¿no? Pero sí, de veras, se parece, está idéntico. Sí, la verdad, sí. Ahí tengo que reconocérselo a Snyder y al o la responsable de casting en Man of Steel. Fue un gran casting. Sí. Sí, ni cómo negar. Ni qué reclamarles. Sí. El número 2, porque eso está bien padre, la miniserie de 6 números se va brincando en muchos años, ¿eh? No es tan explícito de repente de cuántos años pasan entre una cosa y otra, pero sí, o sea, te dan a entender que pasa el tiempo, ¿no? Y en el número 2 nos meten más cosas del famoso mito de Superman reimaginadas para la época. Principalmente dos, la primera es Lois Lane. Vemos a Lois Lane, una Lois diferente a la... al motif que tenía siempre Lois Lane en la Edad de Plata, ¿no? Descubrir quién es Superman y casarse con Superman. Ese era como que su gran motif. Acá es una reportera que busca el reconocimiento, el Pulitzer y toda la onda. Y algo que más adelante se ve, no lleva las mejores relaciones con Clark Kent, ¿no? Sí, o sea, qué bueno que dejó de ser la stalker de la Edad de Plata, pero bueno. Sí, acá ya no es Stalker, nada más está buscando la nota, ¿no? Y es bastante curioso el número, que todo el número se la pasa buscando en... ¿Cómo le hago para...? Quiero la exclusiva con Superman, quiero hablar con él, quiero sacarle la nota, la de 8 columnas del día siguiente, ¿no? Y lo busca de diferentes maneras hasta que se le ocurre el poner su propia vida en riesgo, entre comillas, para que Superman la salve y tenga un momento con él. Que el propio Sub dice, por cierto, ya me di cuenta que... No estaba usted en peligro, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Sabe? Porque pues, es Superman, ¿no? Hay dos cosas que quiero, dos momentos en este cómic que me gustaría comentar y que, o sea, para la época obviamente eran muy inocentes, eran muy pachonas y demás. Ahorita son un poco creepy y entiendo por qué, o sea, sé que entiendo de dónde puede venir la inspiración para hacer al, pues al que ahora considero como que el tropo moderno de Superman, que es el Superman cretino, un estilo Homelander o cosas así. Hay dos momentitos que dices, ok, en manos de otro escritor, veo por dónde... Esto hubiera sido como que parte de los puntos de inflexión para decirle a la audiencia, este cuate es un creep y hay que tener cuidado con él. El primero llega cuando está en una de sus... pues Clark ahí anda haciendo la de Superman, detiene unos ladrones y no sé qué. Detiene un ladrón de una... O sea, de esos de carteristas, pues. De que agarran el bolso de alguien y se echan a correr. Pues ya este Clark lo detiene ahí, santo remedio. Le devuelve su bolso a una chava que andaba ahí con su grabadora, estilo los ochentas de Tortugas Ninjas Mutantes, escuchando música. Es la única película que me puedo acordar que haya salido eso. ¿Y Robocop? Robocop sale, no me acuerdo. Yo, o sea, confío en ti, estoy seguro que sí, pero no me puedo acordar de esa escena. Me acuerdo de las tortugas, en fin. Y ya cuando le devuelve su cartera a la chava esta, le baja el volumen de su grabador, así como que pues ya no escuche la música tan fuerte, señorita, ¿no? Ok. Luego hay otro momento, es donde dices, ay, bueno, salió el Boy Scout, pero digo, en manos de otro escritor, en otras historias, ahí como que ha sido uno de los puntos de inflexión de, ah, este cuate es medio canijo, ¿no? Pero hay otro momento donde dices, oh, Dios, hay alguien que, o sea... ¿Cómo se consideraba en ese entonces? La forma en la que Lois Lane cacha la atención de Superman, se avienta ella con su carro ahí al río, ahí en Metrópolis. No estaba en peligro porque tenía un equipo de buceo ahí con ella en caso de que Superman no llegara. Pero bueno, ya Superman la saca con todo el carro, deja el carro por ahí y se lleva a Lois. Le dice, ay, ¿sabes dónde vivo? Y Superman le dice, yo sé dónde vive todo el mundo. Ok. Creepy. That's creepy. O sea, en ese entonces el contexto era otro, ¿no? Por supuesto. Pero te digo, si esto fuera una historia moderna, del tropo del Superman cretino, ese sería un muy buen punto de inflexión de, ah, estamos ante un régimen fascista. Y sí se escucha bastante mal, ¿eh? Sí, o sea, qué buena onda que lo criaron bien y no... No tiene ese conocimiento para el mal, pero el hecho de que Superman sepa dónde vives. ¡Adiós! Y que puede verte en tu intimidad cual día que quiera. ¡No! Es pacho. Es pacho. Digo. Obviamente, no serán otros tiempos. Sé cuál es la intención de John Byrne en ese momento, pero. Era más Santa Claus, decís que soy Santa Claus que soy un fascista, ¿no? Pero... Exactamente, pero entiendo de dónde se apoyan muchos escritores modernos para el nuevo tropo del Superman cretino. O sea, dices, ah, ok, también ya veo de dónde, más o menos de dónde viene, ¿eh? Oh, sí. Sí, yo también pensé eso dije, órale. Que... Ok. ¿Y lo ves, estás bien con eso? ¿De veras? ¿No te preocupa? ¿No hay una nota que contar ahí? Sí, o sea, la reportera que es así se preocupa por... Porque aquí Lois es canija. Ella se preocupa por la integridad de prensa y la gente y bla, bla, bla, y etcétera. ¿Y ese comentarito de subs no te alerta? ¿Nada? ¿Cero? Ok. Sobre todo porque no lo conocía. O sea, este también es un asunto, ¿no? Dices, bueno, o sea, sí hace el, o sea, ayuda a la gente y demás, pero no tengo idea de quién sea, etcétera, ni mucho menos. Y te sale con un comentario así, ¿no? Ok, bien. Y la otra, pues ella considera que es un humano. O sea, que es una persona. Ah, exactamente, ese es un muy buen punto. Porque ahí todavía, incluso el mismo Clark todavía no sabía que era extraterrestre. Sí, bueno, aquí ya sabía, ¿no? Porque ya le dijo a su papá, pero durante, cuando creció, pues no lo sabía. Sí, uh-huh. Claro. Y termina el número con la famosa rivalidad de Superman y Lois, bueno, Clark Kent y Lois, de que pues Clark literal le ganó la primicia, pues porque él es Superman, ¿no? Sí. Eso de la integridad de prensa, en fin, a Clark le vale, ¿eh? Mira, si el hombre araña se sacaba fotos a sí mismo y cobraba, pues... Sí, pero el pobre de Peter era pobre. Dale chance, ¿no? Literalmente era, ese fue el primer, la primera estrella de Instagram. Se tomaba selfies para ganar dinero. Sí, y, cierto, y las cobraba bien, ¿no? Ni tan bien, ya ves que siempre vivía en la pobreza. Bueno, eso sí. Jameson se las regateaba, pero bueno. Entonces se las regateaba y el pobrecito tenía que aceptar de, bueno, pues ya que... ¿Cómo olvidar esa escena? De verdad es que J.K. Simmons... Ah, amo a J.K. Simmons, gran actor. Me encantaba esa versión de crap, crap, crap, mega crap. Dale $10, ¿no? Casi, casi. Oh, Dios. Y el número 3 de Man of Steel, pues... Ay, tenía que salir el triste Batman a echar guano a todos lados. Pues bueno, sí. Lo entiendo, es parte del mito. Es parte del mito. Es la primera... El primer encuentro entre Superman y Batman post-crisis. Trabajan juntos contra una villana que... Dios mío. ¡Fuck! ¡Qué diseño más feo! Pero feo con ganas, ¿eh? Miren, hay varias cosas que se mantienen bien del cómic. O sea, sabemos de la estética, pues digo, se sabe que son los 80s, etcétera. No hay fijón. La mayor parte la entiendes bien, salvo por el diseño de esta villana. La famosa Magpie, que pues es el Magpie es como un no sé, no es como una urraca, podríamos decir. Es un pájaro del miembro de la familia de las corvidas, sí. Uh-huh, sí, entre cuervo, urraca, raven, etcétera, pues está el Magpie, ¿no? Y que como todos esos pájaros les gustan las cosas brillantes. Y tiene mucho el motif de villano de Gotham, que tiene problemas mentales y por eso se convierte en villana, ¿no? Le gustan las cosas brillantes y por eso roba. O sea, roba cosas porque el... Because shiny things, ¿no? Mira, como motif de villano de ciudad gótica, donde... Tan solo por vivir en ciudad gótica ya tienes problemas mentales. Digo, nadie en su sano juicio debería estar ahí. Y yo creo que esa es la realidad. Nadie que vive ahí tiene su juicio sano. Es un buen motif. De su compulsión por conseguir cosas brillantes es tanta que se hace de una personalidad que las roba, importándole poco las consecuencias de esos robos. Llega a matar gente y cosas así. Es un buen motif para un villano. La verdad es de esas cosas de... no sé cómo son los villanos de Batman actualmente. La verdad es que dejé de seguir la historia de Batman de hace muchos años. Ah, todos tienen que ver con Bruce, que es lo malo. Ah, ok. Okay. Pero en las historias, cuando yo empecé a leer Batman por ahí de los 90s, muchos de sus villanos tenían esa compulsión como de una fuerza de la naturaleza que los obligaba a algo. No es de que ellos quisieran. Yo me acuerdo mucho del caso de uno de que siento es un villano muy desaprovechado de Batman, que es Luciérnaga, Firefly, Garfield Lynx, que pues es un pirómano. Lo único que quiere es literalmente es ver el mundo arder. No hay nada más que entender de él. Es lo padre, que no necesitas entender nada más. No necesitas hacerle un perfil psicológico. No. Le gusta la lumbre. Y me gusta este personaje, Magpie, porque le gustan las cosas brillantes y va a hacer lo que sea necesario para conseguirlas. Está genial. El diseño, o sea, el que le pusieron al personaje, sus ropas es de... ¡Oh, shit! Dios mío, o sea, fishnets, hombreras, unos pelos como punk, pero entre... Como, o sea, nada de su atuendo me dice Magpie. La verdad, si acaso los pelos, pero y ya. Sí, no, de tacones rojos con botas estilo Capitán América, unos gogles también en rojos y puntiagudos, o sea, ok, I guess. Lo único que me hace sentido de su outfit es que tiene una bolsa, tiene un satchel así al lado con una bolsota pues para guardar sus shiny things. Para guardar las chunches, eso es entendible, ¿no? Es lo único que hace sentido de su outfit, todo lo demás. Ah, y por cierto, lo que yo creí que era horas de trabajo con spray y gel para lograr esos pelos, no, es una peluca. ¿Quién se pone una peluca así? Bueno. Bueno, mira, ya pensando también de manera un poco más fría, dices, ok, hace sentido que te pongas una peluca. No quieres ser atrapada. Todo el mundo va a ver tus pelos raros, ¿no? Ya te la quitas y pues nadie te va a reconocer, ¿no? Que no habíamos comentado eso. También eso es algo que muy bonito de este cómic. Creo que fue el número 1 de cuando le dice a este Clark a sus papás de que, pues, voy a ser Superman y aparte voy a ser Clark Kent. Literalmente se echa una peinadita, se pone unos lentes y dicen, van a ver cómo nadie me reconoce. En esos años estoy seguro que la gente decía, sí, por supuesto, nadie te reconoce. Pasó el tiempo y decía, ¿cómo puede la gente no reconocer a Superman de Clark Kent? Llega Henry Cavill y se pone abajo de un espectacular de Man of Steel en pleno Nueva York y nadie lo reconoció, ¿eh? Escondido a plena vista. Así que, sí, cada vez que salga esa escena de alguna escena parecida con Superman de nada más me tengo que peinar distinto y poner lente y se van a ver cómo nadie me reconoce, yo digo, ah, sí, totalmente cierto. Lo demostró. Mala onda. El número termina con algo que a mí en lo particular dije, ok, es el bonito reconocimiento a que todo lo demás existió editorialmente, pero ya no cuenta. Que es, pues, después de la aventura, pues, Batman y Superman quedan en términos, pues, relativamente amigables. No se dicen sus identidades, no lo descubren todavía. O al menos, supongo que nadie quiso decirlo, ¿no? O no sé. Pero el caso es que no dicen, oye, adiós Bruce, adiós Clark, ¿no? Y Bruce al final dice, el diálogo dice así, es un hombre admirable, dice, todo, considerando todo, quién sabe, en otra realidad quizá pude haberle llamado amigo. Considerando que sí, hubo otra realidad que se destruyó, que fue la crisis, etcétera, donde sí, hasta tenían carreras de cochecitos Superman y Batman, ¿no? Así pasaba. Así que pues creo que era el reconocimiento a nivel editorial de sí, todo eso sí pasó, pero olvídenlo, ¿no? Sí, también debo decir que o sea, a pesar de que sale el triste Batman, no es el Batman que ya me tiene harto, así que no me supo mal el número, ni mucho menos, ¿no? Era todavía un Batman que no estaba atrapado dentro de su propio mito. Así que eso es padre. Y aparte, qué buen Batman dibujaba John Byrne, ¿eh? Ay, sí, la verdad, ¿eh? O sea, es sí cachabas la idea de que era alguien en su plenitud física, pero no era así, ¿cómo decirlo? Ni era una sombra oscura rondando por ahí, ni era un bully gandalla ahí golpeando gente, no, o sea, pues era un poquito más el Batman clásico. Y les digo, como no estaba atrapado dentro de lo que ya creó la gente alrededor de él, todavía se siente ese Batman pues humano, hasta cierto punto, medio, que pudiera parecer medio canijo, pero que hacía las cosas correctas, a veces con los medios incorrectos, pero lo intentaba, ¿no? Un Batman que sí podían romperle la espalda, ¿no? Exactamente. Ah, mira, mira, ok, me gusta. Exacto, es un Batman que sí le podían romper la espalda, que sí trataba de estar un paso adelante, pero no podía, no las podía de todas, pues. Exacto, es el Batman que se extraña, que no. Pero es que dice siempre tiene un plan para todo, y se vuelve ya un chiste en sí mismo, ¿no? Sí, definitivo. Okay. Solo un chiste que ya no tiene gracia. Sí, ya hace falta que alguien le dé otro twist, por favor. No sé, la verdad no he llegado a la etapa de James Tynion. No sé todavía qué onda, pero ya veré en su momento. Ya te contaré cómo va el bat. Sí, luego ahí me platicas. El cuarto número pues nos introduce otra gran parte del mito de Superman. Su villano, el gran villano de Superman. Lex Luthor. Un Lex Luthor bastante diferente a lo que habíamos visto, ¿no? Sí, que también me llamó la atención que solamente lo ocupen así, bien. O sea, sé que salen otros, o sea, sus planes tienen efectos en los siguientes números, pero realmente solo lo ocupan en este. Estuvo chistosón. Sí, exacto. Un Lex Luthor que se está quedando calvo, que por cierto, a medida que avanza la serie, que lo incluso en los cómics posteriores a esta miniserie, se va viendo cómo se le va viendo menos pelito. O sea, y es pelirrojo, o sea, Lex Luthor era pelirrojo y pues se ve cómo va perdiendo cada vez más el cabello. Sí, cuando empieza el número, por cierto, hay una bonita interacción entre Lois y Clark. Ay, me sale como la serie de TV. Porque Lois es, pues sigue un poco resentida con Clark por haberle ganado la historia de la primicia de Superman y demás. Va, o sea, tienen un evento al que tienen que acudir los dos. Lois va al departamento ahí de Clark. Y hay detallitos que te indican de, oye, o sea, Clark trata de, como puede, de manejar su identidad secreta, pero no lo puede pensar en todo, ¿no? Están, o sea, Clark tiene, o sea, Lois llega muy temprano, Clark se tenía que todavía que arreglar, se rasura al estilo, ya sabemos cómo le hace, que es con su visión de calor. Y Lois por ahí se queda, o sea, pues, yo creo que para intimidar, lo leyó en algún libro para intimidar al rival. Ve que Clark tiene ahí su equipo de gimnasio, que obviamente no utiliza, lo tiene solamente para dar la pinta de que, hey, Clark hace ejercicio y por eso está como está. Y hasta Lois le dice, oye, pues, o sea, tus tristes pesas ni pesan, ¿no? ¿Cómo le haces para estar tan trabado? Y Clark es de, ay, pues por la puerta, ¿verdad? Y es donde dice, pues es que sí es cierto, ¿cómo le hago para saber si esto pesa o no pesa, no? Yo voy a tener que... Es de ese tipo de cositas donde necesitaré la ayuda de, oye, pa, échame la mano, esto pesa. Sí, harto, hijo. Ah, perfecto. Bien, entonces ya con eso tengo. O sea, bonito detallito que te dice Clark, lo intenta, pero no se las sabe todas. Sí, exactamente. Y hace su mejor esfuerzo por cuidar su identidad, ¿no? Está pachón este detallito. Sí, durante el resto del número, pues es un plot de Lex Luthor para pues varias cosas. Entre ellas, hacer que Superman prácticamente trabaje para él. Y Superman es de, no, vete al diablo, ¿no? Por cierto, y el evento al que van es un evento de Lex, de ni me acuerdo qué era, pero era como para hacer flex, o sea, de fregón soy. De villano corporativo. Sevillano corporativo. Y por cierto, también la estética que le ponen a Lex es, pues sí me recuerda a la de las películas, sorry, ¿A la de Jim Hackman? Sí, un poco. Sí, claro. Porque tiene el está panzancito, tiene el tipo de cuerpo de Jim Hackman en esos años. Sí, que no es Goofy, que eso es algo que se agradece, ¿no? Jim Hackman era villano Goofy y aquí, pues, este Lex es, pues, es más villano corporativo, ¿no? 100%, yo creo que este es el arquetipo del villano corporativo. Sí, mientras que, por ejemplo, veníamos de antes de la crisis de un Lex que se ponía una armadura y, pues, peleaba al lado de, no sé, Siniestro, el Reverse Flash o lo que sea. No, aquí es un villano corporativo a toda regla que, pues, él era el amo y señor de Metrópolis porque, pues, tenía negocios en todos lados y prácticamente toda Metrópolis le debía algo. O sea, básicamente era Carlos Slim. Y llega Superman y, ¿qué crees? Ya no eres el hombre más poderoso de aquí. Ahora soy yo. Pero, pues, Superman tiene otro poder en otro sentido y otra fama en otro sentido, pero es algo que Lex no puede soportar, ¿no? Sí. Sí, desde ahí empieza esa rivalidad. Está pachón eso. Y acaba yendo a la cárcel, por cierto. No dura mucho, pero lo acaba llegando a la cárcel, ¿no? Sí, el número acaba diciéndole Lex a Superman de, o sea, esa sensación de que como no estás abajo de mí, no te lo voy a perdonar y ya eres hombre muerto, ¿no? Dices, o sea, hasta salió mafioso este hombre. Sí. Y el número 5 de la colección, es curioso que agarraran a este villano en particular. Como que no he leído entrevistas o material adicional que quizá dé más contexto de eso. Así que me puse a pensar, ¿por qué dentro de esta miniserie que es como vamos a resumir de manera concisa y concreta qué hace Superman ser Superman para una nueva generación, ¿por qué traer específicamente a este villano? No lo sé, quizás es por mostrar esa imagen de cómo sería un Superman malo, probablemente, pero el número 5 está dedicado a Bizarro, a una versión específica de Bizarro modernizada, ¿no? Sí, también se me hizo rara la decisión de por qué utilizar a Bizarro y la versión de Bizarro, que va a sonar muy redundante, pero está bizarra. Sí, mientras que otra vez pues vamos a la Edad de Plata y otras historias donde pues sí había un planeta, el planeta de los Bizarros, ¿no? Donde todo era al revés, hablaba al revés y había otros seres bizarros más que el propio Bizarro Superman. Aquí no, literalmente es un clon que Lex Luthor hace, un clon de Superman, pero que ahí es donde incluso el propio Lex determina que pues este no es humano, o sea, porque pues pudieron haberlo creado, cloneado satisfactoriamente siendo un humano, pero no, o sea, no salió bien y se está deteriorando cada vez más hasta el punto de volverse como cristalino, ¿no? Sí, también introducen otro personaje que yo no tenía ni idea de que existía, que es la hermana de Lois. Lucy Lane. Uh-huh. Yo nunca la había visto, Que tiene un hándicap, o sea, es invidente por un accidente y al final logra recuperar la vista gracias a, de alguna manera, a Bizarro. Que también aquí hacen algo bien interesante. Que Superman determina que Bizarro no está realmente vivo. Porque dice, es un concepto difícil porque... Pues él determina que está viendo su estructura celular y dice, no, pues no está basado en carbono, se ve raro, y técnicamente no está vivo, así que pues me puedo dejar ir, lo puedo matar. O sea, lo acaba destruyendo. O sea, acaba destruyendo a Bizarro y lo hace polvito. Y ese polvito, mágicamente, ahí medio shalakafluki el asunto, le devuelve la vida le devuelve la vista a Lucy Lane, pero es... Plantea una idea interesante, o sea, ¿qué es lo que Superman considera una vida, no? Sí, sí es cierto. Ok, eso no lo había considerado. Como no lo... Ahora sí que como no lo ve, no sé. No sé cómo explicarlo, pero como no cumple los requisitos de lo que Clark considera que está vivo, pues órale, me lo trueno. ¿Qué hubiera pasado? O sea, pero no sabes si tenía conciencia. O sea, se puede tronar a Brainiac entonces sin bronca porque no está vivo. Es una inteligencia artificial. Pero es una inteligencia. O el hecho de que Bizarro no hablara. Pero realmente sí tenía cierta conciencia. Porque sí quiso. En algún momento en la historia salvó a Lucy Lane de morir en. Se quería suicidar porque había perdido la vista. Y la salva. Porque trae esa conciencia de haber sido Superman o de ser una copia de Superman. O sea, aquí la verdad es que las ideas que plantea Byrne son bastante complejas y da para muchos puntos de discusión. Porque, por ejemplo, Lex logra clonar satisfactoriamente en un 90% a Superman con este clon. Y acaba siendo un Superman. O sea, trata de salvar a la gente. Como el Bizarro de la Edad de Plata, ¿no? Que... En su concepción toda rara, él decía que hacía el bien, pero realmente no. Y eso, digamos, ok. Lo que plantea aquí Byrne es que, bueno, al clonar la estructura de este ser, automáticamente va a tener toda su crianza. Pues quién sabe, pero aquí como que tiene esa compulsión de salvar gente. Tenía esa. Tenía cierta inteligencia. Luego Superman lo analiza, ve que su estructura celular imita. Esas son sus palabras. Imita la estructura celular de un organismo vivo, pero como la imita, no lo está. Y como es una imitación y no está realmente vivo, pues me lo puedo tronar. Pero había demostrado cierta inteligencia, entonces... ¿Qué onda con eso, Subs? O sea, ¿dónde pintas la raya, no? Sí, sí, sí. No lo exploran mucho más ni nada de eso, pero... Es un punto interesante que salió honestamente de un plot point de un solo número, ¿no? Para checarlo luego. Y también que te da, lo que también sirve para decirte es, si Superman se deja ir, aguas. O sea, él siempre se está midiendo de no lastimar más, o sea, sí de pelear con villanos y todo, pero medir sus golpes, ¿no? Pero si realmente se dejara ir, como alguna vez lo presentaron en la serie animada de Justice League, me parece, o en la de Superman, no me acuerdo, que pelea con Darkseid, y Superman le dice a Darkseid, te agradezco porque... Siempre tengo que estarme cuidando y nunca puedo usar toda mi fuerza. Y contigo sí. Y le pone la tranquilidad de su vida a Darkseid, ¿no? Sí, estoy seguro que era en Justice League, pero no me puedo acordar. Sí, entonces plantea ideas interesantes, la verdad. Y no me acordaba de Lucy Lane, que sí, creo que después sigue saliendo en los cómics, pero no, ya tenía rato que no la veía. Yo nunca la había visto, ¿eh? Y si la había visto no me acordaba. Que también algo que no hemos comentado y que está bien curioso, yo venía de ver, y digo venía porque recientemente, en meses recientes estuve leyendo los ovnis de Uncanny X-Men, de Vera Byrne entintado por Terry Austin, y aquí es entintado por Dick Giordano. Se ve muy diferente, ¿eh? O sea, sí es John Byrne y todo, pero el acabado que le da a Dick Giordano es un poquito más limpio que Terry Austin, fíjate. Ok. Sí, es curiosito, pero sí. O sea, sí se sigue viendo como él, como su trabajo de John Byrne, pero como que no tiene tanto cross-hatching como le hacía a Terry Austin. Curioso, o sea, un detallito de cómo un entintador puede cambiar la estética del producto final, aunque sea el mismo dibujante. Ok, curioso. Algún día me los tienes que enseñar. Seguro. Y el último número de la miniserie... Cierra raro, ¿sí o no sientes que el cierre es un poquito extraño? Sí, o sea, como que sí cierra, pero no, ¿no? ¡Pero no! Yo creo que estaba por el hecho de decir, pues sí es la miniserie, ¿qué creen? A partir de aquí, pues compren Action Comics, compren Superman, compren Adventure Superman, va a haber más cosas, ¿no? Porque cierra como puede, ¿no? Es un cierre muy abierto, es muy tonto decirlo así, pero no encuentro otra forma. Sí. Es muy curioso también el tono en el que maneja el número, porque Básicamente lo que dicen es el regreso a Smallville. O sea, Superman regresa a Smallville a ver a sus papás después de varios años. O sea, sí va y viene y todo, pero como que iba a pasar más tiempo ahí con ellos. Y ves a un Clark pues feliz de regresar a Smallville y encontrarse pues con que las cosas básicamente no habían cambiado mucho porque pues es pueblo quieto, ¿no? Se reencuentra con Lana Lang, que no la habíamos conocido más que brevemente, creo que en el primer número. Nos cuentan aquí que Subs, desde las primeras veces que supo quién era, le dijo a Lana, pues tengo poderes, soy esto y voy a ayudar a la gente. Y Lana lo resiente porque técnicamente ella pensaba pasar una vida con Clark. O sea, ella lo amaba desde que eran niños. Y está padre eso. Aquí, por ejemplo, en los cómics, pues en muchos de la Edad de Plata sí se manejó que la novia de Superman o de Clark Kent cuando iba en la prepa era Lana Lang. Realmente aquí lo que te dicen es, pues no, nunca fueron novios, pero pues Lana siempre lo vio con ojos de amor, ¿no? Sí, y que en el momento en el que le dice, oye, ¿qué crees? Soy un supermano canijo, Lana desde... ¿Y ahora qué hago? Eso también es un punto interesante de... No todas las personas van a poder manejar esa condición de superhumano que tienes. Sí. Una vez más, es un... lo trataron de... Zack Snyder lo trató de poner en otros términos ahí en Man of Steel y salió el Space Jesus, o sea, del cariño de muchos, de otros no tanto. Pero aquí se me hace más... Como aquí es un Clark, aquí es Clark, es un humano con los poderes de un dios, o sea, bueno, no un dios, pero sí de un superhumano. Entiendes más esa vulnerabilidad de Clark de decir, oye, o sea, sí entiendo cómo te sientes, pero sigo siendo Clark. Y Lana's de, no, o sea, no eres el mismo Clark, o sea, no puedes ser el mismo Clark que yo conocí. Sí, o sea, está duro en este asunto, ¿eh? Sí, porque pues, por más que me digas, soy el mismo, pues no, o sea, hay un abismo de diferencia entre tú y yo en lo que podemos hacer, ¿no? Sí, o sea, sigo siendo el mismo, no, el que Clark que yo conocí no volaba y levantaba casas con una mano ni cosas así, ¿eh? Y por cierto, y te digo que la dicotomía de este número está bien interesante porque la idea es que pareciera que el punto del número era Subs regresa a su casa, ¿no? Regresa como que darle ese cierre, o sea, ahí empezó mi historia, como, o sea, en mi número uno y cierro mi historia ahí, en Smallville. Pero al mismo tiempo es ahí donde se reencuentra no solamente con Pa y Ma Kent, es donde conoce por primera vez a Jor-El y Lara, a estas versiones pues fantasmas de alta tecnología, con el que aprende incluso el lenguaje kryptoniano. Vemos que hasta desarrollan aquí su alfabetito kryptoniano, que creo que a la fecha se utiliza, y pues de manera muy pues cómo decirlo, pues sacanos el truco de la chistera, ¿no? De pues el fantasma de o la proyección de Jor-El toca a Clark y este aprende de manera inmediata. Que te habían más o menos dado la idea de que al ser el último kryptoniano tenía como que en su matriz genética toda la información de Krypton y le hacía falta como que ese jumpstart de Jor-El para decir, pues recuerda todo lo, aprende todo lo que es Krypton, y de repente aprende su idioma, sabe lo que es Krypton, sabe quién es su dios, no lo menciona, pero es, o sea, te hacen la referencia a Rao, entiende el qué le pasó a su planeta, todo eso en las últimas páginas, o sea, como que en las últimas páginas que son muy verbosas. Clark asume su identidad kryptoniana como que por ese file transfer que le hizo Jor-El en un momento, ¿no? Sí, hay que decir que parte del por qué siento que la forma en la que acaba esta miniserie es un tanto abierta y un poco rara, es también porque es muy, muy apresurada. Estamos hablando de que tiene su crisis existencial en las últimas tres páginas, y básicamente serían dos, porque en la última página es aceptando su realidad y posando superheroicamente, ¿no? Ahí en donde supongo que sería como que su fortaleza de la soledad después o algo así. Uh-huh. Así que sí se siente muy, muy apresurada esta forma de darle ese cierre de no solamente eres extraterrestre, sino pues ve cuál es el legado que te dejaron tus papás, tus dos sets de padres. Y acéptalo, ¿no? O sea, está chistoso. Sé que pues era una época diferente donde pues la miniserie tenía la intención de volver a presentar a Superman y de ahí partir hacia otras cosas nada más. Que también la idea era hacerlo pues rápido, que no te durara todo no sé, unos 20 y tantos números nada más para llegar a este punto. No era la idea. Pero igual se siente raro, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que sí. Ahí en ese sentido tengo que decir, si algo que funciona mucho a nivel lectura es si pueden conseguir las ediciones que está sacando ahorita DC Comics en inglés de Man of Steel, que lo va a publicar pues prácticamente todo el run de Byrne en 4 volúmenes, cada uno como de unas... Ay, a ver, ojo de buen cubero, ahorita te digo... Pues unas 500 páginas más o menos, 450 páginas más o menos por volumen. El primer volumen incluye la miniserie de Man of Steel que acabamos de comentar, y a partir de ahí empieza a publicar, o bueno, recopila Superman número 1 al 4, Action Comics número 400 y tantos a no sé cuál, y Adventures of Superman también. O sea, la historia continúa. O sea, realmente, quizá les puedo decir que el primer volumen, el primer hardcover que está recopilado, les da una mejor sensación de lectura si no se quedan con la idea de que la miniserie llegaba hasta ahí. Pero como también hay versiones de la miniserie en TPB solitos, que incluso la publicó Viz, la publicó Smash hace poco. Sí, llegas a ese último número y sí, Superman posa bien padre, pero así como que, ah, y luego, ¿qué más, señor Kent? Bueno, qué bueno que mencionas que sí hay más. O sea, y luego, ¿qué más? Pues eso está esto, pero pues tienes que comprarla. Sí, sí, exactamente. Es curioso, pero sí. Y pues así termina la miniserie en Man of Steel, sí, con una nota chistosa, con una nota, con un cierre muy, muy bizarro. ¡Ja! Bizarro. Casi. Pero pero pues sí, hay más historia que contar después de Superman, pero como reinicio del personaje, como el primer gran reboot que tiene, y como bien señalas, como elemento para el cual se han basado N cantidad de material en cómic y en otros medios de Superman, creo que es una miniserie que cumple bastante bien, ¿no, Kernel? Sí, sí, sí, cumple bien, está pachona, es un buen documento histórico para ver de dónde salen muchas cosas de del Superman moderno, ¿no? También eso es padre. Sí, y el arte la verdad es que está muy padre, o sea, es un arte superheroico muy, pues muy bien hecho, muy, muy correcto, muy bien narrado. Salvo con bebés feos, honestamente, porque no le salían hacerlos. Exacto, ese es el único detalle. Les digo, las proporciones del bebé están bien hechas, el asunto es que el bebé está feo, pero de ahí en fuera, sí, es una... Obviamente es una estética que ya no se utiliza ni mucho menos, pero para los que son coleccionistas y les gusta ver pues todo ese tipo de detallitos de cómo va evolucionando el arte y la forma de contar un cómic, está muy padre ver cómo eran lo que era considerado como un trabajo prime en esos años. Sí, con un escritor y dibujante que era el escritor y dibujante, yo creo que en la época, ¿no? O sea, el buscado, ¿no? Yo creo que sí, a menos de que alguien me diga lo contrario, pero yo creo que sí. Pues sí, o sea, yo creo que estaba entre, pues no sé, si querías tal vez a George Pérez, pero lo tenías ocupado haciendo Titans, ¿no? Por ejemplo. O es más, tenías el lujo de traerte a un artista que hizo grandes cosas en Marvel y pues te lo llevas a DC, al personaje estelar de la casa, ¿no? Sí, te digo, es un buen documento para quien les guste encontrar ese tipo de cositas. Sí, carnal. Y pues les repito ahorita, ¿cómo encontrar esta historia? Obviamente en Comixology la pueden encontrar facilísimo. Si la quieren en físico, en español salió hace un medio año más o menos, salió una edición en softcover de Man of Steel publicada por Smash. Hay una edición muy muy bonita con una portada muy elegante y muy padre, con el logo de Superman y el fondo negro, que fue publicada por Viz, ya tiene bastantes años y la pueden encontrar también, no sé qué tanto cueste ahorita, pero está muy padre y tiene una traducción bastante, bastante decente. O pues la forma más fácil de tenerlo ahorita en print, porque no hay en TPBs. Hubo una edición de 9 trade paperbacks con toda la con el grueso del trabajo de Byrne, tanto como escritor como dibujante de Superman, incluyendo Man of Steel, hace algunos años. Ya esa edición, la verdad es que es inconseguible, está muy muy cara. La edición que pueden encontrar son estos 4 hardcovers a tamaño normal, o sea, no son oversized, son tamaño un poquito más grande que un TPB, digamos que es tamaño en alto y largo como los de Panini, o sea, que ha estado sacando. De ancho es mucho más ancho, son 400 páginas por tomo más o menos. Acaba de salir el volumen 3 en Estados Unidos. Ya se puede conseguir en inglés, en tiendas de cómics. En Amazon todavía no está el tercer volumen. El cuarto está anunciado como por ahí de, de más o menos octubre, más o menos. Y con ese estarían completando toda la etapa de Barry al frente de Superman. Antes había, fíjate, cuando empezaron a salir estos hardcovers, de hecho, lo que está listado en Amazon era un ómnibus. O sea, realmente la idea era hacer un ómnibus con toda la etapa de Barry al frente de Superman, coleccionando los cuatro hardcovers en un solo volumen. ¿Quién sabe por qué decidieron que no? Y se me hace una lástima porque creo que hubiera quedado una edición muy, muy robusta y muy bonita también, pero pues bueno, ni hablar, decidieron hacerlo en esos hardcovers que honestamente están bonitos. O sea, la edición está muy bien, el binding está resistente. El papel, ojo, ahí esto les va a llamar la atención. Por ahí he leído bastantes quejas del papel que está usando Smash para los cómics más nuevos. Por ejemplo, los de Dawn of X, que es un papel no glossy, o sea, es un acabado mate. ¿Te acuerdas de esos TPs que eran de No Man's Land, por ejemplo, carnal? ¿El papelito que usaban? Sí. Es de ese papel el que están usando ahorita Smash. Y curiosamente, estos hardcovers de Man of Steel es ese tipo de papel, no es papel brillante. Que la verdad, qué bueno, porque mantuvieron el coloreo original y creo que el coloreo original luce mucho mejor en ese tipo de papel. Porque estaba diseñado para esos tiempos, para ese tipo de papel donde el mismo tipo de papel te ayuda a que el color se vea correcto y no tan exageradamente brillante. Entonces, la verdad está muy bonita la edición. Si pueden conseguirla también, pues échenle un ojo. No está tan, tan cara y creo que va a estar como en 700 pesos, pero pues por la cantidad de páginas que trae y de cómic, creo que es un buen deal. Y pues ahí chequenlo, ahí pueden encontrar esta miniserie Man of Steel de John Byrne, que sin duda pues marcó una etapa y que sigue siendo de gran importancia históricamente para el personaje, carnal. Sí, muy bien, mi hermano. Estuvo pachón hacer este review de un cómic antiguito, estuvo pachón. Exactamente, carnal. Y pues no queda más que decirles, carnal, que pues esperamos que les haya disfrutado y pues gracias. Totales. Y hasta la próxima.